Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlemos. Es que me confundo hasta yo con charletas y con charlemos. Ya me perdonaréis. Yo soy Daniel y he estado un poquito desconectado. He tenido un poquito abandonado el blog, he tenido un poquito abandonado este podcast. Pero bueno, hoy toca un episodio un poco de relax, un poco de chill, de hablar de tú a tú con vosotros, porque me gusta manteneros informado de todo lo que me pasa. A fin de cuentas, yo considero que este podcast, por eso se llama así Charlemos, es para hablar, para yo contar lo que aprendo, cómo me equivoco, y si a alguien le puede servir, pues perfecto. Y es porque esta semana lo he pasado francamente mal. No voy a decir que me dio un ataque de ansiedad, pero yo creo que casi. Pero para que lo podáis entender mejor, considero que es necesario ponernos en contexto. Si me seguís, sabéis que este proyecto de charletas, el de charletas, el podcast principal, el de entrevistas, lo comencé para aprender, para practicar, para conocer gente de Zaragoza, de Aragón, de dar visibilidad y hacerlo de una forma amena, cercana, coloquial, charlando cara a cara, que eso para mí es muy importante, hablar de cara a cara con los entrevistados. Para eso necesitaba un sitio en el que poder realizar las entrevistas. De hecho, este proyecto no es nuevo. Llevo 2 o 3 años dándole vueltas en la cabeza y siempre me faltaba lo mismo. ¿Dónde narices entrevistar a la gente? Porque mi casa lo había pensado, pero a ver, hay gente a la que puedo meter en mi casa, pero hay gente a la que no me fío, que a lo mejor luego es gente majísima, no voy a decir que no, pero tampoco quiero que todo el mundo sepa mi dirección física, es que es mi casa. Como digo, habrá X personas a las que me encantaría invitarlas a mi casa, y de hecho es un proyecto que tengo pensado de aquí a X años. Quiero reformar el piso por completo, una de las habitaciones quiero convertirla en un estudio de grabación, quiero hacer vídeos, quiero hacer muchas cosas, pero será con gente reducida. ¿Y qué es lo que pasó este fin de semana? Pues que de buenas a primeras me enteré, además de casualidad, cuando estaba realizando la reserva de la sala, me dijeron que ya no iba a poder grabar más allí, porque nuestro querido nuevo alcalde ha recortado, y como siempre que hay recortes se hacen gastos sociales, así que ha eliminado las zonas de coworking pertenecientes al gobierno de Aragón, porque pueden ganar mucho más dinero con otros temas, ¿vale? Por lo tanto, de buenas a primeras, con 12 entrevistas grabadas, 3 entrevistas ya medio acordadas que las iba a grabar, solamente faltaba concretar fecha y hora, me entero que no voy a poder grabar. Me puse malo, me entró un bajón, no tenía ganas de nada, no tenía energías de nada, me entró un dolor de cabeza, me quedé muerto, literalmente. De hecho, ese día ni siquiera fui por la tarde a la escuela de idiomas, no podía hacer nada. Lo único que se me ocurrió, de hecho, antes de esto, yo ya me imaginaba que algo así podía pasar. Y desde enero he estado intentando contactar con diversos sitios que se me había ocurrido a mí para buscar alternativas, por si acaso algún día. No esperaba que esto sucediese tan pronto. Lo primero que pensé fueron casas de la juventud. Una me decía que, por supuesto, que ningún problema, que podía grabar en sus salas, que el precio son 60 euros por hora. 60 euros por hora. Pongamos que yo grabo 3 entrevistas al mes, y que para esas 3 entrevistas invierto... las horas son completas. Es decir, si estoy 1 hora y 10 minutos, tengo que pagar 2 horas. Pongamos 3 entrevistas. Pongamos que son 5 horas. Son 300 euros al mes. ¿Vosotros creéis que para un podcast, les dio igual que fuese un podcast, que fuese personal, que fuese sin ánimo de lucro, vosotros creéis que yo puedo gastarme 300 euros al mes para hacer algo que lo hago por afición? Otra casa de la juventud me comprendió y me dijo que, bueno, que por ser sin ánimo de lucro, un proyecto tal, me lo rebajaban y solo me cobraban 25 euros por hora. Que es una rebaja muy sustancial. Pero aún así, estamos hablando de, tranquilamente, 150 euros al mes. Que por poder pagarse, se puede pagar. pero no voy a pagar 100, no voy a, después de invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mi escaso tiempo libre, tener que editar todo, todo, todo, además tengo que pagar yo 150 euros. Una cosa es que estemos dispuestos a gastarnos dinero en micrófonos, en grabadoras, en cámaras, en trípodes, en focos. El equipo que yo tengo lo he comprado a lo largo de 12 años, pero es muy caro. Es muy caro. Y mi tiempo es mi tiempo libre. Y yo también lo valoro. Y además tener que pagar 150 euros al mes. Estuve hablando, entonces cambié el foco y se me ocurrió contactar con empresas privadas para ver si les podía interesar. Digo, oye, pues mira, te hago publicidad, indico que estoy grabando en vuestro local, tal, que este podcast es gracias a vuestra colaboración. Ni me contestaron. Literalmente, es que ni me contestaron. Entonces, cuando recibí esta terrible noticia, para mí fue terrible, a lo mejor a vosotros os parece una gilipollez, lo puedo entender completamente, por supuesto, cada uno tiene sus problemas, son problemas del primer mundo. También pensé, digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, publicaré un episodio diciendo lo que ha ocurrido y que muchas gracias por todo y adiós, pues el podcast se termina con 12 episodios, con 13 episodios, no lo sé cuántos tengo grabados. Pero se me ocurrió comentarlo por Twitter, mencionando a varias empresas, a una empresa de Aragón, y afortunadamente, lo digo así de claro, mencionándoles directamente, se hicieron eco un par de empresas, un par de personas, y me contactaron, solamente puse un tuit, ni siquiera di mal, o sea, lo solté y dije, bueno, que caiga lo que sea, no voy a estar cada 4 horas diciéndolo, ni diciéndolo todos los días, porque es un defecto que tengo, y es que en ese aspecto, a mí no me... que tampoco es mendigar, pero no sé, yo me siento mal haciéndolo, yo me siento mal teniendo que insistir, teniendo que molestar, porque yo considero que si lo pido una vez y me ignoras, es que no me quieres ayudar, entonces tampoco me sale insistir, que ya digo que es un problema, que a lo mejor debería ser más insistente en ese aspecto, pero por fortuna dos empresas, ya digo, publiqué ese tuit y dos empresas, una de ellas a las que ni siquiera le había mencionado, simplemente lo leyó porque otro hizo retweet, me contactaron, me dijeron, Daniel, lo que necesites, nos gusta tu proyecto, ven a grabar a nuestras instalaciones. Sin haberlo escuchado, simplemente pues vieron lo que estaba haciendo, que era una persona, y les pareció interesante el proyecto y me dijeron, Daniel, cuando quieras, ven a grabar aquí. Y de hecho ya he grabado una entrevista allí y es la gente de Erizon a las cual de verdad nunca podré estar lo suficientemente agradecido. Además tienen un estudio que está en pleno centro neurálgico de Zaragoza, en la calle Alfonso, que es la calle peatonal que conduce a la Plaza del Pilar. Unas vistas perfectas, tienen una sala estupenda. Además es mejor porque no tiene eco, con lo cual se escuchará mejor. Tienen una pequeña sala ellos para hacer sus vídeos, me dijeron si necesitas el croma, si necesitas focos, trípodes, lo que necesites, Daniel, así que por ellos perfecto, muchísimas gracias, me salvaron la vida, ya digo, me lo dijeron y al día siguiente les dije, oye, os puedo ir a grabar mañana por la tarde, porque tenía la sala reservada en el sitio de antes, pero es que no quería volver allí, o sea, después de esa noticia ni siquiera quería volver allí, así que ya he grabado allí. Y muchísimas gracias a la empresa Erizon simplemente por cederme el espacio sin nada. Me dicen, ni siquiera tienes que decir ni hacernos publicidad ni nada. O sea, nosotros lo dejamos desinteresadamente. He estado hablando con ellos, seguramente haremos alguna colaboración, nos vamos a beneficiar los dos y esto me va a ayudar también a mí a que pueda hacer proyectos más grandes. Así que, perfecto. O sea, una alegría que aún haya... Bueno, que aún haya no. Que se preocupe más una empresa privada que algo gubernamental, que algo como son casas de la juventud, por cederme espacio para grabar, que no pido nada, que pido un cuarto que no estén utilizando esa tarde durante 70, 80 minutos, no pido más. Así que genial. Y hay otra empresa que también me tengo que reunir con ellos, que lo haré, no sé, dentro de un par de semanas. Pues oye, porque a lo mejor un día me viene mejor grabar en un sitio que en otro, y quieras que no, siempre es bueno tener varios sitios para que no me vuelva a ocurrir lo que me acaba de ocurrir, que por la razón que sea no pueda seguir utilizando esa sala y directamente es que tenga que abandonar el proyecto. Ya digo, es algo que yo había pensado que podía ocurrir, no de forma tan abrupta, pero ha pasado y francamente lo pasé muy mal. Así que ahora, de repente, de golpe y porrazo, me encuentro con que tengo dos candidatos que parece que están dispuestos. Así que nada más, que sepáis que va a seguir el podcast, me encuentro mucho mejor, me quité un peso de encima que no os lo podéis imaginar. El apoyo por parte de empresas, que ya me explicaréis vosotros por qué una empresa privada tiene que dejarme su sala de reuniones para grabar, sin conocerme previamente de nada, de hecho. Así que, de momento, un bache superado, un peso que me quito de encima, y espero que esto me dé pues energías y ánimos para seguir grabando y volver a la rutina. También os tengo que decir otra cosa. Y es que a lo mejor solamente grabo un episodio de estos de Charlemos a la semana, porque en mayo tengo los exámenes finales de la escuela de idiomas y me requiere más esfuerzo. Es curioso, de hecho a lo mejor publicaré otro episodio, porque yo, como la mayoría de los españoles, considero que de comprensión andamos bien y de comprensión lectora andamos bien porque leemos mucho en inglés. Pero ¿cuál es el problema que tenemos la mayoría de los españoles? Que tenemos léxico. Entonces, la gramática inglesa es bastante sencilla de comprender. Si de una frase de 10 palabras entendemos 6, por contexto ya sabemos lo que nos quiere transmitir y nos hacemos la idea o aprendemos palabras sueltas. El problema que tengo en la escuela de inglés es que hay que escribir. Y eso es muy distinto, pero ya dedicaré otro episodio. Simplemente quería comentaros esto, de que el podcast va a seguir, que me imagino que ni vosotros ni yo nos imaginaríamos que había estado tan cercano a desaparecer en tan poco tiempo. Yo, por supuesto, iba a luchar, iba a seguir buscando espacios, pero debéis comprender a los entrevistados. A lo mejor os imagináis el esfuerzo que me supone para mí buscar a los entrevistados, convencerlos, acordar un lugar, una hora y hacerles desplazarse. Luego, para mí también, por supuesto. Pero para los entrevistados, yo no pago a los entrevistados, lógicamente, no puedo pagarles, ojalá pudiese pagar, pero no puedo pagar a los entrevistados, al igual que no puedo pagar una sala. Pero una persona que a mí no me conoce, le estoy diciendo que se desplace en su tiempo libre, porque la entrevista dura una hora, pero a lo mejor para el tiempo total invertido por ellos puede ser de 2 horas, o depende de dónde vengan, de más tiempo. Es decir, estoy pidiendo a una persona que se desplace, que una tarde la invierta 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, lo que sea, en desplazarse para que alguien a quien no conoce le entreviste. Eso también es de agradecer. Entonces yo considero que este lugar, en pleno centro de Zaragoza, está mucho mejor comunicado. Puedes venir en patinete, en bici, en autobús, en tranvía. El otro sitio no. De hecho, una de las primeras personas que entrevisté vino en autobús. Venir le costó 1 hora y 10 minutos. Y volver le costó 1 hora y 10 minutos. 2 horas y 20, más 1 hora de entrevista. Esa persona dedicó más de 3 horas de una tarde para que yo le entrevistase. Entonces, a mí eso no me gustaba. Y por eso también estaba buscando otras alternativas. Por mi parte, nada más. Como veis, todo lo que me pasa yo os lo cuento. Y también me gustaría que vosotros me lo contaseis, me disteis vuestras opiniones, sugerencias, comentarios. Una persona me mandó un audio, aún no he podido trabajar en él para crear en torno a ese audio un episodio, lo quiero hacer, perdóname, no tengo tiempo para más, lo siento, pero espero vuestros comentarios y crear episodios en los que vosotros y yo hablemos. Por mi parte y por esta semana nada más, un saludo a todos, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.